En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, lindísimos colores a esta hora de la mañana. Yo estoy en el Parque de los Derechos Humanos Nelson Mandela. ¿Te imaginas este espacio precioso que... ¿qué puede dar a esta hora realmente? Quiero hablar de un tema que ya hemos estado mencionando aquí en nuestro programa, pero justamente hoy, que son las elecciones de COFUEMA, vamos a hablar con la otra lista. Hablamos con la 36, ahora vamos a hablar con la lista 21, que encabeza Patricio Capeche. Le damos la bienvenida. Bueno, Patricio, contanos cómo viene la dinámica de trabajo esta mañana. Bien, buenos días para toda la audiencia. Un día festivo para la cooperativa, ¿no? Porque la democracia para nosotros es muy inspiradora. Así que, bueno, la lista 21 viene con mucha fuerza en esta mañana. Ya arrancó la votación a partir de las 9. Somos una lista que tiene un equipo integrado con conocimiento en gestión de cooperativas, que eso me parece importante, ¿verdad? El Estatuto Social de la Cooperativa lo prevé. Para poder presentarse al Consejo Directivo o a la Comisión Fiscal hay que tener cursos de cooperativismo. Y bueno, me parece que eso es un pilar importante. Ya tenemos experiencia en gestión de cooperativas. Tenemos un equipo junto a Mari Molina, directora, junto a Javier García, director también de instituciones privadas, y a el profesor Alejandro Donate. Tenemos una propuesta basada en 6 ejes que tiene que ver con mejoras en la comunicación entre los socios. Tenemos 2.300 socios, pero activamente participan 1.500. Tenemos que llegar con un spot de comunicación más claro a esa masa social. Tenemos mejoras en lo que tiene que ver con el sistema de préstamos, incorporar tecnología para que el socio pueda operar un fin de semana, por ejemplo. Hemos recibido en el diálogo permanente con los socios en las escuelas, siempre estamos recorriendo centros educativos, el interés por las cooperativas de vivienda. Si bien nosotros no somos una cooperativa de vivienda, podemos asesorar, podemos brindar préstamos para. Entonces, dentro de los 6 ejes de la planificación que tenemos para estas elecciones, bueno, ponemos foco en esos 3 hoy en este espacio radial porque nos parecen los más importantes. Ese es una cifra importante, los que no son socios, teniendo en cuenta la cantidad que mencionabas. ¿Qué trabajo no se ha hecho, qué falta hacer para convencerlos de que se acerquen a la cooperativa? Bueno, el tema yo creo que es llegar a las instituciones. Tenemos que llegar de otra manera. Hoy en día hay que operar desde las redes sociales, desde la propia medio de comunicación, ¿no? Un spot publicitario en las radios, en los canales de televisión. Yo creo que hay que llegar de manera efectiva, con una buena comunicación, y creo que en eso es lo que tenemos que mejorar. Y además, por ejemplo, ahora que estamos acá frente al SAP del Este, tenemos también un flujo permanente de egresados que tenemos que saber captarlos. Entonces, mantener presencia en los actos de egreso de las instituciones de magisterio de SAP del Este es pilar fundamental para aumentar esa masa social. 2.300 somos ahora, ¿sí? De esos 2.300, 1.500 son los que operan. O sea que esa diferencia también es una diferencia de socios, que son socios, pero que no reciben toda la comunicación merecida. Entonces, ahí tenemos que mejorar. Hoy no se trabaja previo, en la previa del estudiante. Se trabaja, pero tenemos que profundizar, tenemos que ir al contacto directo, el boca a boca. Me parece que llevamos carpetas el día del acto de egreso, pero tenemos que estar ese día con todo con marketing, ¿no? Con una campaña fuerte para captar el socio y que conozca los beneficios de lo que es, primero que nada, ser cooperativista y después ser socio de COFUEMA. Contale a la audiencia los detalles de lo que queda de la jornada para llegar hasta aquí. Bien, ya abrieron los circuitos a partir de la hora 9, en Piriápolis, en San Carlos y en Maldonado. Van a estar hasta las 18 horas, se vota con la cédula de identidad. Y bueno, por ahora, por suerte, está todo transitando de forma normal. Les mando un saludo a todos los socios que también apostaron y están en otras listas, porque eso revitaliza la cooperativa. Hace mucho tiempo que esto no pasaba, o sea que celebro también esto. Y bueno, y les pido a los socios que estén con la 21, que también nos pueden acompañar a la Comisión Fiscal con la lista 2 o con la lista 1. ¿A qué hora está previsto estén los resultados? Y a partir de las 18 horas van a llegar las urnas a la sede de COFUEMA y a partir de allí van a comenzar los escrutinios. Yo supongo que a eso de las 8 de la noche, 9, ya tendremos algún resultado. Seguramente el próximo lunes lo estamos compartiendo entonces ya quienes. Sí. seguramente ya el próximo lunes va a estar por medio de las actas que corresponde, de acuerdo a la Comisión Electoral, ya todos los resultados. Muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes, y disculpen la demora, que bueno, estábamos atendiendo ahí las instituciones educativas que también estaban apremiando. Ah, no pasa nada. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.